y explicaré brevemente cuatro ideas. Una es que cuando yo empecé a trabajar este tema se hablaba mucho de la guerra civil, de los campos de concentración, de los niños perdidos, de muchas cosas, de la posguerra, pero no se hablaba nada, paradójicamente, de la cárcel de los años 60 y 70, y mucho menos de la transición y ni siquiera de los de ahora, ¿no? Y este libro, si uno de los tópicos que quiere desterrar es, el primer tópico que quiere desterrar es el de la cárcel franquista como cárcel ligada a la posguerra. El franquismo fue una dictadura hasta más allá de la muerte de Franco, creo que en este ámbito no hace falta recalcarlo, pero por si acaso lo hago. El franquismo no pereció, no murió con Franco, sino que se alarga mucho más, y la cárcel desde luego siguió usándose durante toda la dictadura como un elemento central de la represión. Segundo tópico que quiero también desterrar: la cárcel no solo se usó como elemento de represión contra la disidencia política, que sí, hasta más allá incluso de la muerte de Franco también, años 77, años 77, sí, sino que también se usó, y tengo tres ejemplos aquí al lado mío, contra otro tipo de disidencia, de otro tipo de comportamientos que el régimen franquista perseguía muy duramente por no ceñirse al orden moral, al orden jurídico basado en la propiedad y en los valores clásicos del capitalismo rancio que representa el franquismo. Tenéis que pensar que a finales de la dictadura más del 80% de las personas presas estaban por delitos de derecho común, es decir, delitos contra la propiedad en su mayoría, o muchos otros también ni siquiera delitos, solamente conductas perseguidas en base a una ley de nefasto nombre y de infausta memoria, de la que seguro también nos hablarán Daniel y Manolo, que fue la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, una evolución de la Ley de Vagos y Maleantes, aprobada aquella en la República, y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social aprobada en el año 70, que perseguía simplemente conductas, no tanto delitos, es decir, conductas como podría ser esta que estamos haciendo nosotros aquí ahora, estar charlando con gentes de mala pinta, fumando sustancias no identificadas o bebiendo alcohol, es decir, no lo digo de broma, esto que estoy diciendo era así, es ser considerado vago habitual, ebrio habitual y otra serie de categorías, podía comportarte ingresar internado en un centro de reeducación, le llamaban, por periodos que iban de 2 a 5 años y diversas modalidades más. Esta persecución de conductas al margen de la delincuencia o paradelictuales estaba plenamente vigente en la dictadura, y es otro tópico que me gustaría también desterrar, y creo que he intentado hacerlo en este libro. Y finalmente, lo que el gran tópico que viene a desterrar el libro es el de la transición. Esa transición que nos han vendido como si fuese una balsa de aceite, donde llegó un señor que hace poco se ha muerto, que se llama Adolfo Suárez, se puso de acuerdo con otro señor que se llama Juan Carlos I, y los dos abrieron el libro gordo del petete, que traía uno y el otro venía pensándose durante mucho tiempo, y instauraron esta cosa tan maravillosa que se llama democracia. Esto no fue así, o al menos yo así lo creo, espero que estéis de acuerdo conmigo. La transición, o la transacción, como la llaman otros, no vamos a entrar en discusiones lingüísticas, pero en todo caso el proceso que nos lleva de la dictadura a la democracia fue un proceso enormemente convulso, enormemente violento, transitado de todo tipo de luchas y conflictos, y uno de los conflictos que había quedado más olvidado durante todos estos años es el conflicto que se vivió en las prisiones. Las prisiones de la dictadura no acabaron, la prisión como elemento de represión durante la dictadura no acabó por obra y gracia de la amnistía, se prolongó durante mucho tiempo más. Y si la primera ley orgánica de la democracia, la ley orgánica número 1, lleva el título, es la ley penitenciaria, es decir, la primera ley de este rango que se aprueba tras la Constitución, es una ley que solo afecta a 12.000 personas, que son las personas que estaban presas, esto no fue porque el señor Adolfo Suárez tuviese un ánimo democratizador o una especial sensibilidad hacia el tema penitenciario, sino porque antes había habido centenares, miles incluso, de personas, hombres y mujeres, que se jugaron el tipo por reivindicar una salida justa, digna a su situación. Eso, básicamente, en dos líneas, en dos parrafadas, ya digo que no puedo explicar entero el libro, porque son 400 y pico páginas y no me mataríais antes de llegar a la 100, pero sí que eso, en esencia, es lo que constituyó lo que yo llamo el movimiento de presos sociales de la transición. Es decir, es el sentimiento de agravio comparativo que generó entre los presos de derecho común, aquellos que no estaban condenados por delito político, la salida en virtud de la amnistía de los presos políticos de la dictadura a partir del año 76, este sentimiento de agravio, de injusticia, de marginación, de que nosotros también somos víctimas de la dictadura y por tanto, si empieza una nueva etapa, tenemos derecho a salir, fue lo que movió a estos señores que me acompañan en la mesa y a muchos otros que todavía no, que no están aquí porque no pueden contarlo, los movió a organizarse y a reivindicar su salida. Su salida y en primer lugar, y justo a renglón seguido, un cambio radical del sistema penal y penitenciario, una depuración del cuerpo de carceleros y en definitiva un cambio de arriba abajo de todo el sistema de justicia en este país. No lo consiguieron, no lo consiguieron del todo, no hubo una excarcelación masiva, que era su primera gran demanda, pero lo cierto es que la presión desde abajo de este movimiento muy importante que nace en el año 76 y que se alarga durante todo el año 77 con más de 50 motines en toda España, 9 de ellos con grandes destrozos e incendios, lo que provocó que prácticamente cada semana hubiesen noticias de sucesos relacionados con el tema penitenciario, y no hay más que echar mano de la hemeroteca para comprobarlo, como las prisiones en el año 77, 78, 79 incluso, estuvieron en la agenda política, pues esta presión desde abajo, digo, que consiguió poner el tema penitenciario encima de la mesa, fue la que llevó a que finalmente, tras la aprobación de la Constitución, la primera ley orgánica que se aprobó fuese la ley penitenciaria. El movimiento de presos sociales, por lo tanto, y la COPEL, es decir, la Coordinadora de Presos en Lucha, la organización que desde dentro de los talegos intentó poner patas arriba, intentó poner en tela de juicio la continuidad del sistema penitenciario franquista en democracia, es el leitmotiv, el núcleo central de este libro, que arranca, como decía, pues a finales de los años 60 o principios de los 70, pero que también llega, y con esto voy acabando porque no me quiero extender, llega hasta prácticamente la actualidad. Y llega hasta la actualidad por una razón, porque yo lo que desde luego no quería hacer era un libro de nostalgia. No quería hacer un cuéntame carcelario, no quería hacer un libro de memorias y no quería hacer un libro donde la conclusión fuese qué duro fue todo aquello o qué mal vivíamos entonces, sino quería que fuese un libro de reflexión hacia el pasado, pero sobre todo también hacia el presente. Por eso el libro, en un capítulo final, que al final pues ha sido más longo, más extenso de lo que yo quería, trata de descifrar a grandes rasgos cómo evolucionó todo aquel sistema penitenciario heredero de la dictadura, saliente de la dictadura, que había sido transformado mínimamente, insisto, en los años de la transición, muy agitado por la acción de los presos y por la respuesta del Estado, pero que en términos prácticos había cambiado muy poco, cómo evolucionó desde entonces hasta ahora. Pues imaginar, han pasado 35 años, es muy difícil sintetizarlo, pero voy a dar algunas pautas para que no nos perdamos. Un sistema penitenciario que desde entonces hasta ahora no ha dejado de crecer. Tenemos el triste honor de ocupar uno de los primeros puestos en el ranking de personas presas en función de nuestra población. Es decir, el Estado español tiene más presos en función de su población que Alemania, que Francia, que Italia. Y estamos empatados ahora mismo con el Reino Unido. Tenemos una duración media de condenas muy elevada, mucho más elevada de lo que sucedía entonces, mucho más elevada de lo que sucedía durante los años 80, porque desde el Código Penal del año 95 hasta ahora ha habido más de 20 reformas del sistema penal y cada vez lo han endurecido más. Y un código penal, también un sistema penitenciario que se ha ido endureciendo por la presencia de las drogas, primero, a partir del año 79, 78, 79, 80 es el gran desembarco de la heroína y esto cambia radicalmente la faz del sistema penitenciario y el perfil de las personas que van a ocupar este sistema penitenciario transformado, como mínimo legalmente y también a nivel de mentalidades, tras el gran agitación de la transición, y en definitiva un sistema penitenciario que ha ido a más, que en contra de lo que se pensaba entonces, cuando por unos breves momentos se puso en tela de juicio la continuidad del sistema penitenciario, hoy en día desgraciadamente está plenamente arraigado en nuestra sociedad, aunque los talegos hayan desaparecido del centro de las ciudades, no hay duda de que están cada vez más arraigados y más bien anclados a nuestra mentalidad colectiva. Al fin y al cabo, esto es lo que quería explicar brevemente como grandes líneas. Y si os parece, doy paso a los compañeros, porque ellos también tienen cosas muy interesantes que explicar, específicamente de cómo vivieron aquellos años de agitación colectiva, de protestas, de motines, de autolesiones, de huelgas de hambre. Son historias terribles que merecen escucharse, y luego abrimos el debate porque creo que hay tantísimos temas, desde la participación de las mujeres en el movimiento, que es fundamental, y esta mañana me decían, hombre, pues es un tema que se ha de explicar también, desde luego, pero es que yo si los explico todos no acabo nunca, y prefiero que sea más bien la gente la que vaya abriendo temas. Este es uno, por ejemplo. Podríamos hablar también del papel de los colectivos de apoyo, una mención especial naturalmente al movimiento libertario, y la prueba está en que estamos aquí presentando el libro, y no en otro foro. Esto es una continuidad también en el tiempo. Podríamos hablar del papel de las cárceles de menores en la actualidad, por poner un tema más contemporáneo. Podríamos hablar del papel de la represión dirigida. Podríamos hablar de la evolución del sistema penitenciario y de cómo se ha ido refinando esta represión, y hablar de sucesivos sistemas de los que posteriormente Javi seguro habla en la presentación de su libro. Podríamos hablar de la continuidad de movimientos de resistencia a diferentes niveles a lo largo del tiempo, y también Javi seguro que hablará de su experiencia, y podríamos hablar incluso de experiencias más recientes, como es el caso del motín de Quatre-Camins. En fin, podríamos hablar toda la tarde, pero yo me callo y doy paso a mis compañeros. Daniel, Paco, ¿verdad? Lo mismo. Yo tengo que hablar con esto, da igual que hable en persona. De un torrente. A ver, tengo voz, prefiero hablar en persona porque me siento más relajado conmigo mismo. A ver, soy Daniel, estuve preso en total 11 años de mi vida, cuando era un chavalín, y yo, como Manolo, quizás como Navarrete, pues fuimos prototipos del delincuente juvenil de cada época, ¿no? Sufrimos el castigo de las cárceles entonces de la dictadura, pero como ahora pueden sufrir el castigo de las cárceles de la democracia y las cárceles del futuro si no lo remediamos y sigue habiendo cárceles. Como definición, yo tengo muy claro, y sobre todo como reflexión de todos estos años de resistencia, sensibilidad, compromiso en la lucha contra las cárceles, la cárcel es un instrumento de dominación de una clase social dominante sobre otras clases, sectores sociales determinados, etcétera, ¿no? No es casualidad que casi siempre los que sufrimos el peso más fuerte de un sistema penal y penitenciario tengamos una extracción social muy determinada. Pues entonces éramos hijos de trabajadores, de inmigrantes, como ahora lo son en las cárceles globales, inmigrantes, trabajadores, revolucionarios, rebeldes, etcétera, ¿no? Nosotros vivimos una época muy definida en cuanto a la forma de represión y control que se identificaba con la dictadura, ¿no? Nada que ver con el sistema actual de ahora, evidentemente. Ahora, en general, es muchísimo más eficaz porque es hipócrita y, sin embargo, consigue unos resultados a nivel de supervivencia de la cárcel y de consistencia de la institución espectaculares, ¿no? Como decía César, nada que ver con las cifras de población penitenciaria de las cárceles de la dictadura con las de ahora. Entonces había aproximadamente unos 12, 15, 20 mil presos en los picos, digamos, más altos de la dictadura, y en la actualidad hay 70, 70 y tantos mil, y la tendencia es que siga aumentando. Lo que ocurre es que la dictadura entonces lo utilizaba de una forma más o menos brutal, selectiva en cuanto a presos políticos, revolucionarios, etcétera, y hoy en día pues la cuestión cada vez es más global. Pero sin embargo hay una diferencia bastante clara, ¿no? Que entonces, por la resistencia contra la dictadura, había una mentalidad más o menos crítica y hoy en día la cárcel se acepta como algo necesario a nivel global. Otra cosa es el compromiso, la resistencia de sectores políticos determinados, sobre todo el movimiento libertario, ¿no? Yo era un chavalín con 17 años, Manolo tenía 16, quiero recordar, y caímos en su tiempo por pequeños hurtos, ¿no? Las leyes de la dictadura eran muy fuertes para los delitos contra la propiedad, pero existía la ley de vagos y maleantes que ha mencionado César. A mí en concreto me metieron 3 años de ley de vagos y maleantes y 2 años más por unos pequeños hurtos. Cumplí en total 5 años de prisión y cuando salí en libertad salí con un odio social de la hostia, muy fuerte. Yo hice el servicio militar, lo hice voluntario, me podía haber librado como tantos compañeros, pero sobre todo lo hice porque tenía acceso a armas, a robar las armas o a expropiar las armas que había en el cuartel donde a mí me tocó hacer la mili, ¿no? Me llevé la pipa que había, me llevé todas las municiones que pude, luego me llevé un subfusil y junto a un compañero de aquellos años, que cumplimos 5 años de talego con la gandula y demás, pues empezamos a hacer atracos. Todavía no teníamos una conciencia más o menos revolucionaria o rebelde determinada, pero era una historia instintiva, ¿no? O sea, la cárcel nos ha golpeado con mucha dureza por delitos muy pequeños, entonces la cuestión era sacar tu odio, tu rebeldía, de una forma instintiva, pero fuimos a por los bancos. Han pasado los años y el hecho de que hoy los bancos sean unos enemigos muy claros, muy focalizados, a mí me llena de mucha satisfacción, porque en el fondo, aunque no lo tenía claro, y luego con el paso del tiempo he aprendido mucho, a mí, sin duda, yo creo que lo estaba haciendo bien, ¿no? Me detuvieron, como a tantos compañeros en esos años, me detuvieron, digamos, con lo que se conocía entonces con una ruina, ¿no? Yo me detuvieron con un atraco, con otros compañeros, con un tiroteo, con la policía, y pues nada, enseguida, objetivo, fuga, y enseguida me identificaron como preso fuguista, y enseguida, hotel penitenciario de alojamiento, el puerto de Santa María. Ahí, el panorama que había en la dictadura en las cárceles era de mucho terror, mucho miedo, mucho confidente, porque las situaciones difíciles, desgraciadamente, a la gente, a los seres humanos, les puede ablandar, nos puede ablandar. Y yo enseguida me di cuenta que tenía que buscar mi propio espacio para no dejarme llevar por el clima de embrutecimiento y destrucción que había en las cárceles de la dictadura entonces. Y el puerto de Santa María como paradigma de destrucción de los seres humanos que estábamos presos, la mayoría por pequeños delitos contra la propiedad, ¿no? Enseguida tuve la suerte de contactar con unos presos franceses, con una conciencia y una ética diferente, y tener acceso a unos medios de comunicación que estaban prohibidos, paradójicamente, en la dictadura, pero que, sin embargo, ellos recibían en el celular del puerto de Santa María. Me refiero al diario Libegación, que publicaba por todas las noticias de las luchas autónomas que se estaban dando en Europa. Esto permitió entender que había que espabilar, había que reaccionar en las cárceles de la dictadura, y en Carabanchel enseguida me trasladaron y contacté con un grupo de compañeros, y bueno, pues ahí empezamos a agitar, al principio con mucha prudencia, y progresivamente nos fuimos dando cuenta que teníamos receptividad y que paralelamente al tantos movimientos de lucha social que se daban en el exterior, en la vida supuestamente libre, en la lucha sobre todo por la amnistía, pues decidimos que era fundamental organizarnos y a grandes rasgos ahí surgió la Coordinadora de Presos en Lucha, la COPEL en Carabanchel. Identificamos enseguida un programa bastante básico de 5 puntos que han pasado 35 años desde entonces aproximadamente y yo sigo RQR. Yo considero que teníamos legitimidad para haber luchado por estas reivindicaciones y el tiempo en parte, nos ha dado la razón. Por ejemplo, ahora que se está haciendo una relectura de la transición o transacción en determinados sectores políticos, se habla de que se tenía que haber hecho una depuración policial, de carceleros, del sistema judicial, etc. Y nosotros, entre los 5 puntos, uno de ellos, exigíamos la depuración, porque conocíamos de sobra el percal. Sabíamos el talante fascista de innumerables carceleros, militantes de Fuerza Nueva, etc. Y sabíamos que había muchísimos jueces que eran directamente militantes de Fuerza Nueva y que tenían un puesto de trabajo por haber sido esbirros especiales de Franco, ¿no? La ley de amnistía la incluíamos como punto fundamental, sobre todo porque teníamos una referencia de la Segunda República, que fue un momento histórico culminante para tratar de equilibrar un poco las relaciones de clase en las diferentes etapas históricas que vivimos, y en el Frente Popular se abrieron las cárceles con la amnistía que se decretó con la victoria del Frente Popular. Entonces considerábamos que si éramos presos sociales por un código penal de una dureza brutal, pues que si realmente se quería construir una democracia, que evidentemente era mentira, ¿no?, pero un nuevo sistema que nos vendían la moto, que se iba a romper con la dictadura, etcétera, pues se tenía que hacer una equiparación global, ¿no? Nos intentaron engañar con una mierda de indulto, con una cuarta parte de la pena a grandes rasgos, que supuso la salida de no recuerdo cuántos presos, 2.000, 3.000 presos, una cosa así. Y claro, la gran mayoría estábamos presos en las cárceles con unas condenas bastante largas. Prácticamente ni nos enteramos, ¿no? Empezamos a grandes rasgos con acciones pacíficas, acciones de denuncia colectiva, de intentar sensibilizar a la sociedad de qué queríamos y por qué estábamos en la cárcel, y el Estado, los carceleros, directamente nos respondieron con aislamiento, con represión, con traslados a penales alejados de nuestro sitio de origen. Conseguimos celebrar en Carabanchel al poco tiempo la primera asamblea colectiva y, bueno, de ahí prácticamente surgió una identificación, sobre todo en la cárcel de Carabanchel, con la estrategia de Coppel. Se convocó una huelga en los talleres del complejo penitenciario de Carabanchel que fue total. Desde el principio vimos que el funcionamiento de la cárcel lo podíamos romper si éramos capaces de unirnos. Y desde entonces establecimos como estrategia romper con todas las estructuras carcelarias que todavía continuaban de la dictadura. Y estábamos ya en plena transición, ¿no? Por ejemplo, intentaban que formásemos en fila, intentaban que cursásemos instancias con tratamientos de la Edad Media, vuestra ilustrísima, Dios guarde usted muchos años, esas cosas, ¿no? Tachábamos las instancias, todos estos tratamientos, y lo escribíamos a mano, a veces en papel de váter directamente, tal, añadido a la instancia, y, bueno, momento de lucha, resistencia, lo típico, ¿no? Enseguida también nos dimos cuenta que si la cárcel no funcionaba, podía haber posibilidades de fuga, de conseguir la libertad. Y a lo largo de estos años hubo innumerables fugas que de los logros, digamos que no, bueno, CESA de alguna forma sí lo trata, pero de una forma objetiva, concreta, esto supuso romper con las estructuras carcelarias clásicas, supuso abrir espacios para conseguir fugas y para conseguir la libertad de decenas de presos que consiguieron fugarse. Yo, como otros compañeros, lo intentamos en muchas ocasiones, yo lo intenté 3 o 4 veces, estuve en 2 a punto de conseguirlo, no lo conseguí y de nuevo, para adentro, ¿no? Enseguida nos dimos cuenta que era fundamental proyectar también nuestra lucha de denuncia e información a sectores sociales cercanos, por ejemplo, hospitales, por ejemplo, aprovechar los juicios para romperlos y denunciar la lucha de Coppel, de exigir nuestras reivindicaciones, etcétera. Y la ruptura de juicios se hizo en diversas comunidades del Estado, pero sobre todo en Madrid, Euskadi y Barcelona. Bueno, es bastante denso, no me extiendo más en la evolución de Coppel, que más o menos podéis tener información, o si no, a través del libro de César se explica bastante detallado, o incluso a través de hemeroteca se puede tirar, y se puede conocer perfectamente lo que supuso el movimiento de lucha de Coppel, los casi 3 años de lucha, de actividad, de iniciativa, y luego de retroceso, y de, yo no le definiría como derrota, porque todas las luchas carcelarias creo que nunca se pueden considerar como derrota definitiva. Las cárceles, si no se cambia un sistema social de dominación, seguirán existiendo y siempre habrá posibilidades de resistencia, como hubo, como hay y como habrá en el futuro. ¿Qué más contaros de la experiencia de Coppel? Pues pasó por diferentes etapas de intensidad. El motín del 18 de julio de Carabanchel en 1977 supuso la extensión de motines al resto de las cárceles del Estado, supuso la primera autolesión colectiva en la cárcel de Carabanchel, un momento de mucha emotividad que jamás olvidaré y que a mí me permitió sentirme compañero y sentirme que unidos éramos capaces de todo, ¿no? De una forma espontánea, 7 compañeros subieron arriba al tejado de Carabanchel y a 26 que nos tenían aislados en una sección especial de Carabanchel, nos autolesionamos de forma bastante intensa y espontáneamente empezamos a cantar el himno de Coppel, que estaba basado en la música de Bella Ciao, y por donde pasábamos del la galería de Carabanchel, los compañeros presos automáticamente, sin ninguna consigna previa ni nada, empezaban a romper todas sus celdas, a romper los grifos, romper los lavabos, a hacer butrones, hasta que al final unos 700 presos consiguieron subir al tejado. Eso a mí me enseñó a entender que hay momentos determinados que, aunque estemos muy puteados, si somos capaces de organizarnos con esa fuerza y ese compromiso, puede surgir un momento que se destruye automáticamente todo, ¿no? Para mí, moralmente, fue una victoria, a pesar de que los compañeros duraron 3 días en el tejado, resistiendo con bastante coraje, con mucha imaginación también, así como referencia, batallita para desdramatizar un poco, pues varios helicópteros hostigaron a los compañeros, y ellos idearon, porque conseguimos acopiar víveres y agua, que el agua es fundamental en las manis, en estos motines, etcétera, entonces, porque los botes de humo se neutralizaban con toallas empapadas en agua para respirar y para coger después el bote e intentar tirárselos, ¿no? Y en concreto, un compañero cogió un bote con tanta puntería que se lo metió dentro del helicóptero. Entonces, el helicóptero empezó a hacer así una espiral tal y se iba directamente contra el cementerio, que estaba al lado de Carabanchel, y dijimos, hostias, que se estrella, que las primeras bajas del enemigo, tal, ¿no? Y bueno, al final recuperó y nada, la cosa quedó en un susto para ellos, estas cosas tal, ¿no? Sí. en todo este tiempo, el Estado trató de neutralizar nuestra lucha, como básicamente desde que ha existido resistencia en los oprimidos, con la estrategia del palo y la zanahoria. Casi siempre palo, lo que ocurre que, sobre todo al principio, intentando jugar la baza esta de la supuesta democracia y demás, pues crearon comisiones de estudio parlamentaria, intentaron utilizar a senadores y parlamentarios más o menos progresistas, el Vandrés, esta gente, tal, ¿no? Y luego, jugando en otra etapa ya de bastante intensidad y tensión, no solamente en las cárceles, sino a nivel social, porque es fundamental también recordar que estos 3 años de lucha en las cárceles formaron parte de una lucha colectiva donde intervinieron muchísimos movimientos sociales y muchas organizaciones armadas. Y fueron unos años, para mí, críticos y claves para, si hubiesen dado un poquito más otras condiciones y otro compromiso de los traidores demócratas que ya conocemos de sobra, ¿no? Quizás se hubiese impuesto un cambio social, no revolucionario, evidentemente, porque esto ya es un proceso, ¿no? Pero sí se lo hubiésemos puesto bastante más crudo que como no pudimos hacerlo, ¿no? En síntesis, la lucha de Koppel a nivel personal y a nivel de cambio de conciencia, sobre todo de los compañeros que estuvieron más involucrados, y para mí es la principal victoria que yo hoy en día estoy orgulloso de poder hablar, fue el haber roto con el estigma al que el Estado siempre condena, no ya a los presos, sino a los sectores sociales que legitiman este sistema de dominación, y la necesidad de que la cárcel continúe y que tantos sectores sociales lo consideren como necesario. Nosotros llegamos a romper ese estigma y no aceptar de una forma sumisa el papel al que el Estado capitalista, en este caso, nos tiene reservados. Aceptar que eres un delincuente, que eres un preso, que agachas la cabeza, que aceptas el castigo y que a última hora legitimas el sistema. Nosotros de alguna forma conseguimos cambiar nuestra conciencia personal y de eso estoy muy orgulloso. Podríamos estar hablando infinidad de tiempo y bueno, si el debate surge, estará a gusto de contestar. El César más. Paco. Bueno, yo voy a abrir el micro porque no tengo el torrente de voz este de Daniel. A ver, ¿me oís bien así? Es que esto es impone esto. Bueno, llevan a hablar aquí los compañeros, ya la verdad es que me quedan pocas cosas que decir. Os he contado una batallita. Ay, la peligrosa, verdad, que se me ha... Ah, bueno, es verdad. Estamos haciendo la campaña, bueno, al margen de lo de Koppel, como colectivo de expresos sociales de Koppel, estamos haciendo una campaña por la gente que cumplió la ley de vagos y maleantes y la sucesora, la de peligrosidad social. Si sabéis de alguna persona que haya cumplido una ley de estas, pues decirles que hay una campaña, o sea, estamos como querellantes con la justicia universal, también tenemos una denuncia con el relator de Naciones Unidas, de Derechos Humanos, en fin, estamos ahí batallando para conseguir los derechos, porque esas leyes, no sé si conocéis un poco, pero la que es interesante conocerlo porque la ley de seguridad ciudadana que están haciendo ahora va a ser muy similar, si no peor. Esta ley, la ley de vagos data del año 30 y tanto, o sea que era una ley republicana que nos la clavaron, pues, y es una ley que han sufrido tanto el movimiento anarquista como toda la gente que estaba en contra de la república lo sufrió. Había campos de concentración donde se llevaban a la gente, campos de trabajo que le llamaban, y Durruti, sin ir más lejos, como un mito que era, fue uno de los que pagó la ley de vagos también, o sea que, y mucha gente, ¿no? Tenían penales en las Baleares, en las Islas Canarias, o sea, que eran campos de concentración, en realidad, donde te obligaban a trabajar por ley, o sea, la condena era, además era muy, muy grave, no tenía derecho absolutamente a nada. Si había indultos, como Franco solía dar indultos cada vez que venía el Papa, o yo qué sé, se lo antojaba, pues cada X años daba un indulto. Pues los que estábamos con la ley de vagos, o la peligrosidad, después, no teníamos derecho a indulto, ni teníamos derecho a redimir por el trabajo, porque con cualquier otra condena, si te por cada 2 días de trabajo te contaban como 3. Con la ley de vagos no tenías derecho a nada, o sea, si te metían era al contrario. Por ejemplo, en mi caso me metieron con 15 años, de forma totalmente ilegal, ya me procesaron por la ley de vagos. Luego con 16 me volvieron a procesar por la ley de vagos y me metieron 1 año y medio, de 1 año y medio a 3, que era lo grave, ¿no? Entonces, quiere decir que si aceptabas todo, cumplías 1 año y medio, pero a la menor que tuvieras una sanción, que tuvieras un problema, pues te iban ampliando la condena hasta el máximo de 3 años, ¿no? Con lo cual, pues es que te tenían pillado de pies y manos, ¿no? encima obligado a trabajar sin derechos ni cotizaciones de la seguridad social ni derechos alguno, ¿no? Y eso es lo que estamos reivindicando, que se nos, como estamos ya a punto de, bueno, ya la niña se ha jubilado, el Agus también, pero yo todavía me quedan 3 añitos. Pero la jubilado todavía no, porque no hay... No. Jubilado sin paga. Estamos en ello. Claro, que nos reconozcan el tiempo que hemos estado presos, o por lo mínimo el tiempo que hemos trabajado por esas leyes, que nos reconozcan como un tiempo cotizado a la seguridad social, con el fin de que tengamos alguna pensión ahora, ¿no? Y bueno, pues esa ley, es que ya no sé qué os iba a decir. Bueno, pues eso, que esas dos leyes eran totalmente injustas, ¿no? Y ni siquiera se declararon inconstitucionales, simplemente las metieron en un cajón, las derogaron, no condenaban a nadie por ellas, con lo cual, al no ser inconstitucional, pues no tienes derecho a lo que se dice ahora de justicia, verdad y reparación, ¿no? Excepto para los gays y lesbianas, que sí que les tuvieron justicia, verdad y reparación, ¿no? Les hicieron la justicia de verdad, públicamente, en la prensa, y luego les dieron reparación, pues, no sé cuántos miles de euros por tiempo condenado, ¿no? De los gays y lesbianas, yo creo que no hay ninguno que haya cumplido más de 6 meses, para los que, a los que han indemnizado. Y nosotros, por ejemplo, Daniel fue 5 años, yo cumplí 44 meses entre las dos leyes, o sea que nos corresponde un pellizquito, ¿no? Pero vamos, se opone, como no somos mariquitas ni somos lesbianas, pues no tenemos derecho a nada, ¿no? Entonces ahí estamos, en esa historia, si alguien conocéis a alguna persona, que parece muy difícil, ¿no? Porque la gente de aquellos años, la mayoría han desaparecido, ¿no? O bien por lo que el genocidio este hubo en los años 80, ¿no? Con el tema de la heroína y las mafias policiales, pues era gente que ya prácticamente no existe, ¿no? Y no sé qué más deciros. Si me queréis hacer alguna pregunta antes que hable Paco, porque se me va la olla, me despisto. Es que yo prácticamente la han contado todos ellos, entonces... Pero preguntarás tú algo también, no sé, bueno, con el tema de Coppel, al margen de la ley de vagos, no, los comités de apoyo, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, claro, hay muchas cosas que contar, pues, o sea que sí. Los comités de apoyo, bueno, pues solo mostrarles el agradecimiento, ¿no? Porque era una gente súper solidaria, generalmente era casi toda gente del movimiento libertario, ¿no? Era gente pues con una conciencia social increíble, ¿no? O sea, que se jugaban la vida por la gente que estábamos en las cárceles. Y claro, para nosotros eso era, pues como, yo qué sé, nos daban alas, ¿no? O sea, para amotinarnos, para cortarnos las venas, para hacer lugar de hambre, para todo, ¿no? Y sufrir la represión de aquella que sufríamos, pues con dignidad, ¿no? Pero también gracias al apoyo que teníamos de afuera, ¿no? Del exterior. Cuando nos tiene 18 de julio, por ejemplo, el estar los 3 días que estuvimos ahí arriba, pues es que era impresionante, porque es que estaba toda la cárcel de Carabanchel, que era una macrocárcel gigantesca, estaba todo rodeado de hogueras, de gente en solidaridad con nosotros, haciendo fuego para aguantar ahí por las noches, la policía a caballos y con las tanquetas aquellas de agua que tenían entonces, dispersándolos, ¿no?, reprimiéndolos, a nuestras familias, a gente que no conocíamos de nada, y les daba igual que fueran niños, que viejos, que había para todos, ¿no? Y la gente resistió, y claro, eso, pues esas hogueras, esos gritos que escuchábamos, cada vez les iban alejando más, ¿no?, hasta que cuando ya desaparecieron las hogueras, ya vimos que era el final, decimos, uff, de esta ya nos revientan, ¿no? Y como fue, así, cuando acabaron con la gente de afuera, que ya vieron que ya lo invisibilizaban, ¿no?, pues ya atacaron allí a saco y ya tuvimos que rendirnos, sí o sí. Y la gente de los comités de apoyo, pues de puta madre, porque nos ayudaron, sobre todo al final, cuando la lucha de Coppel ya estábamos más reprimidos, o sea, al igual que al principio, solíamos ser los mismos los que sufrimos la represión, ¿no?, los que iniciamos el tema de Coppel y que resistimos hasta el final, pues fue cuando nos metieron ya en celulares, cerrados 24 horas, Al principio los carceleros se negaban a vigilarnos porque decían que tenían miedo y ahí estaban los antidisturbios dentro de los celulares, en los guardias y vigilando, ¿no? También era alucinante porque esos escudos, los pasillos tan estrechitos, chocaban con todo, en fin, o sea que era una cosa anecdótica, ¿no?, lo de los antidisturbios allí. Y prepararon fugas, nos ayudaron a organizar fugas, que muchas se consiguieron también, ¿no?, gracias a la colaboración de la gente de fuera. Y no sé qué más iba a decir, se me ha ido la olla. ¿Os podéis hablar un poco de la autoorganización, de la COPEL como experiencia de autoorganización, de las asambleas, de la coordinación que había entre empezamos, grupos que no claro. Se conocían entre ellos, a lo mejor directamente, o que apenas se conocían? Sí, la comunicación, claro, desde Carabanchel tuvimos el apoyo, o sea, la suerte de que como era un núcleo central, que todas las conducciones de una cárcel a otra pasaban por Carabanchel y hacían allí 2 o 3 días, hasta que el día que tocara la condición a la otra cárcel, pues era un medio para nosotros de puta madre para contactar entre las otras prisiones, mandar comunicados, ¿no? Y hacer proselitismo de nuestras ideas al resto de las prisiones, ¿no? Fue el método que se utilizó principalmente, ¿no? Los abogados también colaboraron mucho. Hubo gente, por ejemplo, como la Carmen de Cáritas, una monja, que parece increíble, pero pues, yo soy ateo, que es de los... Pero es que esta tía hay que reconocérselo, ¿no? No sé por qué monja, pero vamos, ¿lo ves? Pues esta tía, joder, nos pasaron cámaras, o sea, se implicaban a fondo, ¿no? Pasaron cámaras para que hiciéramos fotos y demostrasen que había torturas, ¿no? Y la situación en la que estábamos. En fin, sacaban comunicados, o sea, que la gente se jugaba bastante, ¿no? Porque tenía una posición social y pasaban de eso, ¿no? Los abogados también hicieron también de medios de correos, ¿no? Transmitiendo comunicados de unas cárceles a otras. Y luego, pues internamente entre nosotros, era el boca a boca, ¿no? Cuando se llevaron los primeros compañeros a la rotonda, que ya visibilizaron quiénes eran los cabecillas y tal, se le llevaron a la rotonda, yo caí un poquitín después, y entonces nos metieron, ahí en concreto, nos metieron a la tercera, y nos ocupamos del relevo de ellos, ¿no? Pues de hacer proselitismo, hablar con los compañeros, y se fue creando muchísima solidaridad, pues principalmente fue por el apoyo a los que estaban más puteados, ¿no? A la gente que estaba haciendo las bajas, que entonces eran las bajas, eran horribles, eran unas celdas subterráneas, donde te echaban agua durante 24 horas para que no pudieras ni sentarte en el suelo, te quitaban el colchón, no tenía, bueno, sábanas y por supuesto que nada, pero no tenías ni derecho a salir al patio, ni derecho a comunicarte ni con la familia ni con nadie, solo excepto con los abogados o el juez, ¿no? Las cartas, o sea, ni abiertas, o sea, no tenías derecho a nada, ¿no? Y las condiciones eran horribles, ¿no? Había un cabo de celdas entonces, que era un policía nacional que estaba por una muerte no sé de qué, que era un hijo de la grandísima puta, ¿no? Tío, cabo de vara. El cañón aquel, cabo tal cañón, que eran los cabos de vara, que eran chivatos, claro, evidentemente, ¿no? Y curiosamente, pues, en bueno, aparte de la comunicación entre nosotros, hago esta anécdota porque en la sexta galería, donde estaban las celdas bajas, daban las celdas eran como un cangrejo, eran rejas, no tenía puerta, eran rejas, una puerta de rejas, y daba un pasillo, ¿no? Y de ese pasillo había unas claraboyas, que era lo que por donde entraba la luz, o sea, la celda no tenía ni luz ni tenía nada, una letrina en el suelo, que a la noche salían las ratas a hacernos la compañía por ahí, los colchones eran de crin, una cosa que eran los colchones en aquella época, que era una paja dura que pinchaba, o sea, y en vez de mullirlo como se hace con la lana, por ejemplo, ahí al revés, ahí tenías que quitar las bolas, machacarlas para que no se te clavara, entonces le llevas a puñetazos con el colchón para que quedara lo más plano posible, con el fin de que no te clavara, ¿no? No, y era de los mejores materiales para cultivar chinches. Claro, y eso era un nido de chinches, o sea, es que era imposible acabar con las chinches, era un nido total, ¿no? Entonces, claro, cuando te daban el colchón casi era mejor que no te lo dieran, porque es que estabas todo el día, dale que te pego, lleno de heridas, de rascarte, y en fin, unas condiciones terroríficas, ¿no? Tampoco podía fumar, y digo esto lo de fumar porque cuando nosotros salíamos a jueces, que era lo único que salía de celdas, o a jueces, al abogado, pues siempre los coleguitas, al pasar por los reformatorios, los coleguitas siempre te daban el celta corto, que era lo más barato que había en la época, con una cerillita de esas clavada en el celta para que la pudieras encender y fumar tu cigarrito, ¿no? Entonces te lo escondías como podías y luego, para un cigarro, joder, con el monazo que teníamos de tabaco, eso era, vamos, la vida lo que te daba, ¿no? Pero, curiosamente, en la sexta galería estaban los presos políticos, los del proceso 1001, el Marcelino Camacho, ese que ha muerto ahora, El Sartorio, Salariza, toda esta gente, que pues serían muy solidarios con los compañeros de ellos del PC, pero de comisiones, pero con el resto de los presos eran déspotas, insolidarios, o sea, es que nos negaban todo, o sea, es que ni la mirada, o sea, ni el saludo, o sea, sentías un desprecio de la parte de ellos de la hostia, ¿no? Y por eso decía la diferencia que había entre los propios compañeros, ¿no?, que sufrieron la represión, y estos, que, bueno, en definitiva estuvieron presos, pero eran los privilegiados, porque es que tenían, bueno, la sexta galería, una sexta que estaba habilitada para ellos y no sabía 15 o 20 presos políticos ahí en esa época, nada más, ¿no? Cuenta lo de la tarta de don Marcelino, que le encaraban, no sé si estabas tú. No me acuerdo yo de eso. Sí, bueno, Marcelino Camacho, vimos un día que varios funcionarios llevaban una tarta en el centro de Carabanchel y le preguntamos, ¿y esta tarta para quién es? Y nos dijeron, para don Marcelino, y dijimos, ¿don Marcelino? Yo no sé, ¿Camacho? Y dice, sí. Dijimos, coño, aquí hay estatus, aquí hay, ¿no? Claro. Diferencia de presos, ¿no? Sí, no, yo gozaba de sus privilegios, estaba clarísimo, ¿no? Luego, lo de la comunicación entre nosotros, pues era a base de hacer pasquines en las celdas, que nos tirábamos toda la noche en un principio, joder, que salíamos con las muñecas hinchadas, los dedos, ¿no?, de tanto escribir, y al final poníamos una coletilla de compañero, no lo tires, dáselo a otro y tal. Y es que no se veía ni un papel en el suelo, o sea, todo el mundo se enrollaba y le pasaba los panfletos de uno a otro, ¿no? O sea, y por eso, porque como la historia era apoyar a los más oprimidos, ¿no? La gente que estaba más puteada, pues eso caló y nos hizo a todos los presos entender que, joder, que teníamos que estar unidos para conseguir algo, ¿no? Y fue por lo que se consiguió. Pues eso. Claro, muchas acciones de solidaridad también entre claro, Coppel y demás. Si recuerdas, llegó un momento que el economato de Carabanchel lo socializamos y el dinero que antes se llevaban los carceleros se lo administraba Coppel. Y Coppel lo administraba enviando giros a compañeros que estaban aislados en celulares de aislamiento muy lejos de sus sitios de origen. Eso evidentemente creó estructura de solidaridad y creó fuerza y compromiso entre los presos, ¿no? No, la verdad, yo estuve 11 años preso, aparte de los psiquiátricos, reformatorios que pillé antes y de todos los métodos represivos del Estado. En concreto en la cárcel también estuve 11 años. Y de los demás sí me fugaba siempre. De aquí solo me pude fugar una vez porque era más complicado. Pero bueno, también me fugué una vez, ¿no? ¿Y por qué decía eso? Se te ha ido por... Que no quiero contar batallitas, pero... Lo de las fugas estarías hablando. No. La solidaridad de los economatos. ¿No? Ah, bueno, eso. Socializasteis el economato. El economato y no solo el economato, hasta el hachís. O sea, que es que era una cosa... Vamos, que eso... La fuga, pues, eso es una batallita, eso nada, eso... Modesto, bueno, hubo fugas, la fuga mía también, como otras muchas, también fue gracias a la asistencia de Coppel. Y bueno, ya me acuerdo por lo que decía. De los 11 años que estuve preso, para mí los 3 años, igual, casi puedo decir que son los 3 años, no tanto, pero de los 3 años más felices de mi vida, fueron los 3 años que compartí la historia de Coppel. Por la solidaridad que había, por el apoyo mutuo que teníamos, el cariño que nos teníamos y el respeto, ¿no? Y eso pues para mí fue muy gratificante, o sea, porque de convivir como convivíamos en unas condiciones tan brutales, ¿no? Y de repente a ver que había compañeros tuyos que compartían contigo todo y que, joder, que estaban siempre ahí, ¿no? Pues esas cosas pues era, pues para nosotros era algo espectacular, ¿no? Entonces yo eso es un recuerdo, a pesar de toda la represión que sufrimos al principio y luego la posterior, al final de la historia de Coppel, que nos fuimos quedando los 4 gatos que empezamos. Pues a pesar de los pesares, a mí esos años me marcaron muchísimo. Y la fuga, por ejemplo, mi fuga, o otras muchas que lo decía en esos años, fue gracias a que existía Coppel, porque, por ejemplo, yo me fugué de Alcalá. Entonces en Alcalá era cuando el tema de la cogestión, que estábamos en la lucha, que si nosotros reivindicamos la autogestión, o sea, que la cárcel la lleváramos nosotros exclusivamente, y la dirección general decía que lo más que aceptaba era una cogestión, o sea, una autogestión compartida entre la dirección general y las asambleas de Coppel, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues la asamblea me nombró a mí para... Allí se hacía cine, en la cárcel de Alcalá de Henares. Y había todas las semanas, me nombraron como maquinista. Yo no tenía ni idea, me enseñaron en 4 días cómo funcionaban las máquinas esas para poner las películas, y la historia, la finalidad era buscar una fuga, porque la sala de máquinas estaba encima de un taller de imprenta. Entonces era bajar, hacer un butrón, bajar a través de la imprenta y desde la imprenta cerrar unos barrotes y salíamos a la sección abierta. Y como era el día de la Merced, buscando el día clave, ¿no? Que era el día que no había ni guardias en la garita. Había guardias en la garita de la sección abierta, pero como la sección abierta venían los familiares porque era la fiesta de los presos, pues había tanta gente por allí que no controlaban a nadie. Entonces no sabían si eras preso tú o eras preso. O sea, como consiguieras salir a la sección abierta, ya era la libertad, ¿no? Y así fue lo que, y gracias a la asamblea de Coppel, que me nombró como maquinista, que nos pudimos fugar dos, ¿no? Y otras muchas fugas que también fueron así, por ejemplo con el Agus, estábamos también en Carabanchel haciendo una fuga en la cocina, debajo del depósito de... Se escucha poco, dice. Estábamos haciendo una fuga en la cocina, debajo del depósito del gasoil de la cocina, y tuvimos la mala suerte que una noche mataron a un chavalito. Sospechosamente no sabemos ni quién era el chico que fue asesinado, ni quién fue el que le mató. El caso es que a las 6 de la mañana entraron los antidisturbios allá a saco corriendo, ¿no? Y nosotros estábamos chapados allí con llave porque estábamos dentro del control. Y cuando escuchamos los antidisturbios dijimos, hostias, de esta ya no salimos, ¿no? Porque era una época muy chunga, ¿no? Y la historia es que no sabemos si fue provocado o esa muerte, cómo surgió, porque ellos entraban periódicamente y con el tema de la autogestión lo que hacían era, a lo mejor había unas montañas de basura que se acumulaban de la hostia, porque ellos, nosotros cumplíamos nuestra parte de la autogestión y dejábamos la basura donde se había pactado, ¿no? Entonces ellos tenían que entrar con un remolque de esos y llevarse la basura a la calle. Y los hijoputas no lo recogían, dejaban que se acumulara basura con las consecuencias de las ratas, las moscas y toda la mierda que hay, los olores, ¿no? Y luego, cuando entraban antidisturbios, hacían fotos y luego salían al día siguiente en El País, en toda la prensa, en la ABC, en el Ya, diciendo esto es la autogestión que quieren los presos, esto es lo que pretende, o sea, los trataban como cerdos, como bestias, ¿no? Y cuando no era así, era una situación provocada por ellos, porque eran ellos los que dejaban las basuras, ¿no? Y esta fuga en concreto, pues también pasa lo mismo, ¿no? La asamblea nombró a un compañero, a Lagos, jefe de cocina, porque así él tenía todas las llaves de la cocina, de la despensa, de todos lados. Para a Lagos. Claro. Y gracias a Lagos no nos asesinaron esa noche, yo creo, porque mira, como él era jefe de cocina, cuando vio los antidisturbios, bajó corriendo a abrirnos el cuarto del gasoil, y conseguimos escaparnos, ¿no? Escaquearnos. Y por eso, pues gracias también a la asistencia de COPE, no sé cuánta gente hubo de fuga, pero ciento y pues bastantes. En esos años, bueno, eso, aquel histórico de César, así que no sabes más, pero mucho, la recogida, ¿verdad?, de datos. La verdad que en 1978, solo en el año 78 se fugaron 179 personas en 75 fugas, en todo el estado. O sea que no está nada mal. Claro. Y como anécdota, la fuga de en Carabanchel en esos años, que bueno, ya el declive de Coppel, al menos en Carabanchel, era, bueno, la cárcel era caótica, pero caótica porque nosotros queríamos, ¿no? Si no queríamos, la cárcel funcionaba, ¿no? Es lo de siempre, lo de aceptar las situaciones con resignación o no. Creamos tensiones cuando nos daba la gana y cuando no, pues bueno, la cosa pacífica, como más o menos hicieron los militantes de ETA y algún autónomo y algún independentista catalán de la fuga de Segovia. Administraban, digamos, acostumbraban a la dirección a que hubiese muchos presos en el patio o no. Y esto, la cárcel es rutinaria, como las fábricas, como todo. Funcionamos a base de rutinas, ¿no? Y entonces nosotros les dijimos, pues no nos contáis. Y entonces nos formábamos y nos tenían que contar ellos como podíamos, porque a los presos hay que contarlos, dicen cada día, tal, ¿no? Que no falte ninguno, etcétera, tal, ¿no? Y entonces habíamos hecho butrones prácticamente todas las celdas, al menos de la séptima y no sé si la tercera, tenían butrones. Y habíamos puesto un póster en cada pared, la pared que dividía dos celdas, ¿no? Y entonces a dos compañeros corsos que habían puesto un petardo en la isla griega de Corfú, pues le venía la Interpol para conseguir su extradición y eran bajitos, buenos corsos, apretados, tal, ¿no? Y a través de un compañero de Coppel que estaba en la cocina, nos dijo, hay fuga por la basura, la salida de la basura. Y entonces, como estos eran bajitos, cabían justo en los cubos de basura, tenían que protegerse adecuadamente porque el sistema de control que tenían era pinchar y si no había ninguna respuesta de dolor, pues nada, no había nada. Entonces estos aguantaron bien, se pertrecharon bien y se fugaron. A la hora ya sabíamos que la fuga había tenido éxito, que estaban bien seguros, tal, ¿no? Tardaron, para que os hagáis una referencia de la situación de las cárceles y de una forma simbólica que las cárceles no funcionaban y era una gran preocupación que César relata en su libro, la normalización de las cárceles, pues tuvieron que entrar decenas de antidisturbios al cabo de una semana porque venía la Interpol para conseguir su extradición y el Orsini y el Corsini, por ejemplo, pues no aparecían, porque claro, estábamos fugados. Y nosotros les estuvimos cubriendo esa semana, contaban a tres o cuatro en una celda, tiempo suficiente para pasar a la celda siguiente a través del butrón, y una semana les estuvimos cubriendo. Al final entraron decenas de antidisturbios dentro de la cárcel de Carabanchel, nos hicieron huellar a los 1000 presos que habíamos o así, y entonces fue cuando descubrieron que se habían fugado. Sí, era un método que se utilizaba mucho, porque simplemente la gente que venía de conducción de una cárcel a otra, si la cárcel donde iba era la cárcel más dura o no quería ir, pues se quedaban allí camuflados en Carabanchel porque los recuentos nunca salían. Y sabíamos que no salían porque como teníamos que comunicar las celdas, por ejemplo, para cubrir nosotros cuando estábamos en el butrón por la noche, que estábamos cavando, pues tenían que contar por dos presos más, entonces que era muy fácil, porque es que contaban aquí, entretenían a los boquedas y pasaban a la otra celda y volvían a contar otra vez. Con lo cual, nunca le salía el recuento. O sea, y al final ya decían, bueno, va, ¿cuántos hay? ¿1.500? Pues venga, pues 1.500. Te daban por ok el recuento, pero no había 1.500. Igual se habían fugado a 10 y no se habían enterado. Entonces, por eso, periódicamente entraban los antidisturbios y claro, que era cuando entraban, por ejemplo, el butrón este de la cocina lo cogieron porque echaban agua a los hijos de puta con las mangueras, pero mangueras de estas de los bomberos, una cosa, miles de litros, ¿no? O sea, inundaban todo y echaban sosa, sosa cáustica, y nos daban un ladrillo a cada uno y con el ladrillo tenías que estar frotando para limpiar, ¿no? Porque nos consideraban bestias, cerdos, entonces nos hacían limpiar eso, ¿no? Y la mala suerte que como el butrón este de la cocina, claro, estaba en la parte más baja de la cárcel, pues inundó el butrón de agua y cayó todo el depósito y hizo ¡pum! ¡Buah! Y se cayó todo abajo y así fue como colocaron el butrón, ¿no? Pero vamos, era eso, o sea que los butrones, bueno, las puertas tampoco existían. Las puertas, la asamblea había decidido que el más antiguo de la celda era el que tenía derecho a tener la puerta de cama. Entonces, el que era más viejo de la celda, o sea, el más años llevaba preso, pues ese que tenía, en vez de eso mierda ese que estaba, que estabas... que entonces eran de espuma los colchones, pero como el somier era de alambres, y alambre muy chungo todo, pues estaba unas cumbas de la hostia, o sea que ahí... Y entonces el que tenía la suerte de la puerta, pues dormía en una superficie rígida, como, de puta madre, ¿no? O sea que no teníamos ni puertas, unas cortinitas por la intimidad y ya está. Las corchas que ellos nos daban, esas de cuadros verdes, era lo que teníamos en las puertas para que preservar la intimidad un poco. Bueno, chavalitos. perdona Paco, mi niño, es que es un compañero que le hemos conocido hoy, que lo conocemos de referencia. Yo hablo lo que queréis, pero yo no sé hablar, a mí preguntarme. Pues tampoco sé yo, y mira. Primero, vale. ¿Cómo fue la lucha de Koppel aquí en Valencia? En Valencia y en Castellón, que fue donde la viviste tú, ¿no? Bueno, yo la viví en Valencia. Sí. Pues ya, en Valencia se vivió pues exactamente como ha dicho Daniel. Arrímate un poquito. Que da más sensación. Sí. Impresiona, ¿no? Sí. En Valencia, me escuché ahora, en Valencia se vivió, pues, como en Madrid, exactamente igual. Los puestos comunes, cogimos un poco de conciencia, un poco indignados, un poco enfadados, un poco buscando la libertad, y vimos que el gobierno nos estaba tomando el pelo, o sea, que no era justo. Entonces, empecemos a juntarnos, a idear, a ver qué podíamos hacer, soluciones, violencia. A las buenas no querían nada, porque si hablaba a las buenas no querían, no reaccionaban. Luego las damas no hacían ni caso, tolesiones no hacían ni caso, entonces motín, violencia. Violencia, destrucción. Cuanto más se rompe, más daño haces al Estado, más consecuencias tiene. Eso fue en Valencia. Yo creo que tú estuviste por lo menos en tres motines, ¿no? Pues, en Castellón y dos en Valencia, ¿no? Uno en Castellón y tres en Valencia. ¿Puedes contar algunas? Castellón no existía ni Koppel. Castellón muy sencillo. O sea, en Castellón muy sencillo. Se pelean dos muchachos, entre ellos, y sistema, lo cogen y los meten a los otros. Cuéntalo así. Sistema de, o sea, motivo del motín de Castellón. Se pelean dos muchachos, dos andaluces, dos presos, entre ellos. Los cogen, les pegan una paliza y los meten a los otros. Represaliados. Yo, como mucha gente, pensemos, por lo menos yo, que no era justo. No, que se habían quedado entre ellos y ya está, que los sancionen o que los tengan aislados, pero no el castigo que les proporcionaron. Entonces se declaró una huelga de hambre violenta. No sabes que fue violenta. O sea, se obligó a la gente a hacer huelga de hambre. Y entonces conseguimos hablar con el director. Se habló con el director, vino y sacó a los chicos de... A los chicos los sacó de celdas. Terminó el motín, sin consecuencias. Sin consecuencias aparentes. Eso fue en 74. 74. 75. Hostia, Koppel a uno. Luego el de Valencia, que es el que he relatado antes ya, o sea, amnistía a los objetos de conciencia, amnistía a los políticos, no dan amnistía a los comunes, ni indulto siquiera, y la gente pues tenía unas condenas un poco largas, un poquito largas. Yo no tenía mucha condena, pero tenía condena. Y vimos que era injusto, o sea, yo pensaba que era injusto. Se decidió, pues, amotinarnos, hacer daño material, no físico. Porque una de las medidas que se tomaron fue no agredir a nadie. O sea, no agredir a los funcionarios, no agredir a ningún preso. Solamente actuar, o sea, voluntariamente y usar toda la violencia posible, en romper cosas. No agredir a las personas, que eso se decidió en la asamblea. Sí, sí. Eso es que coste, o sea, no, en ningún momento se intentó hacer mal a nadie. Porque es que hay dichos, dicen que si violaciones, que si robos, que si... No, violaciones se hacían antes, ¿no? O sea, lo contrario de la... Eso es lo que se acabó. No, lo contrario, yo nunca los he visto, se lo he dicho en otra charla, yo nunca los he visto. En Valencia nunca he visto yo violaciones, o sea, nunca. Eso fue el motín de julio, ¿no? Primero. El julio de 77. Sí, primero todos. ¿Y vosotros qué contacto teníais con la Coppel de Carabanchel, por ejemplo? ¿Qué noticias teníais de su existencia, de lo que proponía? Sí, vino gente de allí que decían que eran... Llegaría Fernando Torres, Alfredo Callejón, Fernando Torres y Manuel Morales. Claro. Y luego ya el otro motín, el otro más fuerte, en realidad fue provocado por nosotros. Porque ya no tuvo que ver nada. Fue cuando nos cogieron al agujero. El de junio, ¿no? El de junio cuando nos cogieron al agujero. ¿Tú estabas? Sí. Tú, habla. El motín de junio ya digamos que fue post-Coppel, ¿no? Porque nosotros estábamos, fue la movida del Dueso. Y del Dueso salió un comunicado que a nosotros no nos gustó nada, donde decía que había que darle un voto de confianza a García Valdés y que ya no valía la pena luchar por el indulto y tal. Y eso a nosotros no nos convenció. Pero, como estábamos haciendo un butrón, nosotros nos apuntamos a la cogestión y entonces íbamos a fingir que negociábamos con la dirección. Y además, en la cuarta, que era la galería más revolera, donde estaban concentrados todos los rebeldes, ¿no? Sí, pues estábamos haciendo un butrón, que estaba en la chabola de Navarrete, y estábamos ahí como 15 metidos, y entonces, claro, parábamos la galería. Entonces nosotros, por un lado, cuando salió el comunicado, la peña quería hacer motín, ya. Y nosotros decíamos, no. Cogestión. Entonces que había como un compromiso de que si el butrón caía, pues había que prenderle fuego al talego. Entonces alguien interpretó que hicimos el motín para ver si aún no nos podíamos jugar, pero no es verdad, porque no había, o sea, estaba demasiado lejos todavía la calle. Fue por eso, porque como el butrón cayó, pues automáticamente, bueno, fuimos arriba, tiramos las camas, hicimos un agujero en el tejado. Subimos al tejado, ya le prendimos fuego a la cámara de aire, pero metimos ahí todos los colchones en fuego, o sea, el rollo era que ardiera, ¿no? Yo es que la cosita era romper todo lo masivo posible. La cosita era romper y quemar lo masivo posible. Que de hecho antes de subir se amontonaron las colchonetas, se amontonaron los bancos, las botellas de butano que no explotaron. Se amontonaron todas las camas, todo lo que había de madera, todos los colchones en la cancela y parte también en el cielo raso, y se prendió fuego, porque ese era el propósito. Tenía que haber hacer daño. Y nada, pues eso. Esto duró un día, luego hubimos unos pocos, 6 o 7, que nos quedamos 3 o 4 días hasta que nos encontraron, y luego pues nada, los antidisturbios y a celda. A partir de ahí, a mí me gustaría, porque Navarrete es un tipo que sufrió la represión en todas sus fases. Entonces él estuvo, te lo contaras, ¿no? Él estuvo, primero en el puerto, porque García Valdés, cuando pasó esto, que se dio cuenta de que fingíamos negociar y participar en la cogestión, y era para fugarnos, y eso fue algo generalizado en todo el Estado, sobre todo a raíz de la fuga de los 45 de Barcelona, García Valdés dijo, debería... negocian y de noche cavan, y yo también sé construir cárceles para fieras y no sé qué, y entonces un tipo cambió totalmente de actitud y dictó una, primero fue un telegrama, y dictó una serie de titulares como el FIES, donde instituyó el régimen de observación de conducta, que nosotros llamamos de vida mixta, que es el primer episodio del régimen especial, de lo que ahora se llama FIES, sí, claro. En realidad el FIES no es más que un caso particular. El artículo 10. Del régimen artículo especial, 10, que luego él se legalizó, porque eso era ilegal todavía, se legalizó en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Eso duró un año entero y luego vino lo de Herrera. Digamos, era la decimatio. Uno de cada 10 iba al puerto, a Burgos, a Ocaña, a Cartagena, a Huesca, que eran los penales de primer grado durísimos, con los antidisturbios dentro, muchas veces paliza diaria, un trato tremendo, mucho peor que el FIES, porque en un momento bueno, que el FIES ahora, no que el FIES en su principio, que era represión en caliente, ¿no? O sea, no, pero yo la inauguración de Herrera, para mí, es el final, digamos, de la etapa de Coppel, y el inicio, no, solo un lapsus, y el inicio de esta nueva etapa de nuevas formas de control y represión en una supuesta democracia, ¿no? Lo que ocurrió es eso, o sea, es la decimatio esta y luego la decimatio de los que estaban aquí fue Herrera, ¿no? Uno de cada 10 de los que estaban en el puerto, en Burgos, en Ocaña, fue Herrera. Y eso es así, pero digamos que ese año de represión, y la de Cali y la de Arena, acabaron con Coppel. O sea, Coppel desapareció. ¿Desapareció por qué? Porque en un momento determinado perdió totalmente la iniciativa y el poder de convocatoria, perdió el prestigio y no lo pudo recuperar, porque lo podría haber recuperado, dado lo que era aquel. No, yo no estoy de acuerdo en eso. Bueno, yo pienso que sí. Lo podría haber recuperado y no lo pudo recuperar, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente de Coppel estaba en los celulares. Exactamente, como lo podía recuperar. No podía recuperar, si no había ninguna capacidad de acción, si la heroína surgió con una fuerza increíble, si nos teníamos que enfrentar no solamente ya al enemigo, a los carceleros, teníamos que de nuevo intentar frenar al fascismo penitenciario que, estimulado por el sector de carceleros fascistas, apoyó, como si no apoyó, sí, apoyó de una forma práctica la no persecución, digamos, entre cometas, de la heroína, ¿no? Y como un factor que les venía de puta madre para reproducir el viejo orden, ¿no?, carcelario, fascista, que nosotros nos había costado tanto trabajo erradicar. Pero dejemos eso para el debate. Yo lo que quería era contextualizar la experiencia de Navarrete para que él la cuente. Porque yo, por ejemplo, también estuve en Ocaña, pero él estuvo en el puerto un montón de tiempo, estuvo en Herrera, y él, o sea, él sufrió la represión, pero, o sea, durante varios años estuviste tú en celular. Cuatro. Pues eso, por favor, cuéntanos eso. Y les conté. Me llevaron en conducción especial al puerto de Santa María, al celular, en el celular, tratamiento por los antidisturbios, todos los días, tratamiento para que nos portáramos bien. Al año de estar en el puerto de Santa María, en el celular, me llevaron a Herrera de la Mancha, a inaugurarla. Yo llevaba, cuando me llevaron a Herrera de la Mancha, llevaba un año sin parte. O sea, no tenía motivos legales para llevarme, pero me llevaron, no sé por qué, por lo que dice Fernando, por uno de cada 10. Me tocó en lista y ya está. No, pero fue una operación de castigo, en mi opinión. Sí, ¿eh? No, pero si no, castigo. Me llevaron porque tú eras muy revolera. Claro. Tú eras siempre el primero que iba para allá. Pero llevaba un año. Y la cara descubierta y estabas más visto que el te veo. Y estabas en todas las listas. Llevaba un año. Además, eras vulnerable porque no tenías un abogado que tal, estabas abandonado allí. Es igual. Por eso fueron a por ti. De Herrera de la Mancha me vuelven a llevar al puerto, al régimen general. De régimen general me llevan, cierran el puerto porque abrieron nuevo, y me llevan a Ocaña. Y en el puerto, primero en el puerto, ¿cómo era el régimen de vida en el puerto? Cuéntalo, por favor. Duro, pero era soportable. Pero hablas del celular o el general. ¿Hubo recibimiento con pasillo? Hubo recibimiento. ¿Cómo es el recibimiento? Con los antidisturbios. Con antidisturbios, y a donde podían pegaban. Y luego limpiar la sangre. Ahí desnudo, recuperar el prestigio que tú dices en esa coyuntura, recuperar el prestigio de Coppel, por los cojones, ya te quería haber visto yo aquí, para recuperar el prestigio. Allí, ¿eh? Sí, ya, pero recuperar el prestigio, menos lo que ahí me tocó. Llegada al puerto, recibimiento de los antidisturbios, desnudos, después de recibir desnudos se limpia la sangre. Día sí, día no, repaso. Cada día más suave el repaso, claro, no te pagan todos los días tan fuerte. Primer día sí. Y luego ya llega un momento que ya los antidisturbios ya pasaban. Pero ya pasaron de nosotros al mes de estar allí. O sea, cuando ellos ya consideran, esto están tomados ya. Entonces ya, esto lo podemos dejar solos, que ya no hace falta pegarles más. Al año. Porque estáis tomados, no condicionados, reflejo, sí, condicionado. Eso es lo que decían, eso es lo que pensaban. Bastaba con que hicieran así y ya estaba, ¿no? Y sin eso. El piso. Sí, no, el régimen de terror de Herrera, ¿no? Herrera, vuelta a empezar. Herrera de la Mancha, vuelta a empezar otra vez. O sea, lo mismo que el puerto, pero más duro aún. Al año de estar en Herrera, otra vez al puerto, pero al régimen general, sin palos. ¿Pero tú cómo viviste lo de la querella del puerto? Porque tú estabas allí cuando se presentó la denuncia y yo todo puedo, eso. Yo puedo decir que fue uno de los que tuvo valor, muy acojonado, pero tuvo valor para denunciar. De Herrera dice eso. De Herrera. Puedo decir que fui uno de los que muy acojonado, pero denuncié. ¿Y eso cómo fue? Cuéntanos tú cómo lo viviste. Como lo vi, vino unos abogados, nos dieron la posibilidad de denunciar lo que nos estaban haciendo y denuncié. Y os quedabas allí en manos de aquellos, ¿no? Sí, nos quedábamos en manos. No había comunicación, ¿no? No, ninguna. ¿Cómo sacaban al patio? Bueno, lo explicaba antes. ¿Puedo usarlo gráficamente? Sí, lo has explicado en altura, no aquí. Altura. El momento que he escuchado la puerta, posición. El momento que ha pillado el segundo cangrejo. Luego andar así, todo el montón así. Cada puerta había que parar. Cada vez, cabeza a cacha, los dedos extendidos. Cada puerta parada, hasta que le dan permiso. Pasabas con cada vez que llegaba a otra puerta, a parar, hasta que te dan permiso. Así hasta llegar al patio. En círculo, ¿no? Luego cuando llegas al patio, en círculo, no, en cuadrado. O sea, lo hicieron en Ocaña. Siempre con los dedos abiertos, enseñando la palma a la mano y atrás. Llegabas a la celda, la misma posición. O sea, cara a ellos con la mano abierta. El momento que iban a cerrar, de espaldas. Si te salías del carril te reventaban a palo. No hacía falta salir. Cuando te reventaban igual, cuando querían te reventaban. Obligado a salir. O sea, no podía decir, como yo intenté alguna vez, no quiero quedarme afuera. A mí me interesa mucho, porque digamos he pensado en ello, mi colega el Eugenio estaba sí, allí. Sí, es que me ha dicho que no, sí. Me coincidí con el puerto. Cuando he leído, por ejemplo, el libro de Manolo Revuelta, sí. Tú también lo has leído, sí. Sobre el tema, me imagino, ¿no? Cuando llegaron los abogados, se presentaron las denuncias, luego venía el juez a tomaros declaración delante de los boqueras, la presión que habría por parte de los boqueras, ¿cómo se mantuvo eso, no? Porque en Herrera nada cambió en ese tiempo, ¿no? Incluso las cosas... No, en Herrera no cambió nada. Cuéntalo, por favor. O sea, llegan los abogados, salen las denuncias, pero en ese intervalo siempre represalias, presiones y represalias. Hasta que gente que no cedió, y luego, pero la vida de la realidad siguió funcionando exactamente igual. Se fue suavizando un poco, ibas cambiando, si no tenía motivos, ibas cambiando de módulo hasta que te tiraban. Claro, venía gente nueva, tenían que sacar alguno. Ibas cambiando de módulo por fases, ¿no? Por fases. Cuanto más domado estabas, digamos... Cuanto más domado, cuanto más bueno eras... Las cárceles de ahora, Herrera. Era como un prototipo. Sí. Era como un prototipo de la reforma penitenciaria. Eso es. En el tiempo y el espacio. Sí. Eso es, el primer peldaño de las cárceles de la democracia, lo que se avecinaba, y luego FIES, APRE, etcétera, ¿no? Ese es el modelo, ¿no? Lo que pasa es que ahí, así como... los abogados de COPEL, los abogados jóvenes de apoyo, que fueron los abogados jóvenes y otros... Hombre, en Herrera 90 abogados del Estado. Muy importantes en el digamos, para que hubiera esa lucha, los abogados fueron decisivos. Sin embargo, ante la represión del año 78, los abogados no supieron reaccionar, porque los abogados estaban, creo yo, ¿no? Estaban acostumbrados a actuar en las provinciales. Y eso que luego se llamó el turismo penitenciario, los abogados no aparecían por el puerto, por Ocaña, por Burgos, no aparecían. Entonces se dejó pasar toda aquella represión sin una sola denuncia. Pero que lo de Ocaña, puerto, Burgos era tanto, tan malo, tan duro o peor que Herrera. Lo que pasa es que en Herrera, cuando vieron la oportunidad, dijeron, vamos a sacarnos la espina. Y también porque los abogados, allí se escenificó un enfrentamiento que está muy bien reflejado en el libro de la querella de Herrera, el libro de Manolo Revuelta, entre los abogados y García Valdés. Y eso es un poco porque los abogados que habían recomendado a García Valdés, lo habían presentado a los presos como un demócrata, habían dicho, este es de los nuestros, dijeron, aquí vamos a reparar el error y vamos a por este hijo puta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí se vio cuál era la calidad de la democracia española, que verdaderamente no respetaba los... Cero pelotero. Ni pensaba respetarlo, es decir, tú dices que la transición, que no sé qué, o sea, que hubo dictadura, todavía hay dictadura, o sea, lo que hubo es una especie de democratización del franquismo, pero todavía vivimos en el régimen franquista. Eso a lo mejor en términos historiográficos no será muy científico, en términos, digamos, de la calle, que son como más poéticos, es la pura verdad, ¿no? Hombre, en las cárceles ya... El significado de una forma concreta... Cuando a un asesino es el instructor de los Mossos y de la Ertzaina, ¿no? Y cuando se hablaba, ¿no? De, y además que consiguieron permisos por jueces militantes de Fuerza Nueva, que habían actuado en el top y luego estaban en la Audiencia Nacional. O sea, como no hubo depuración, pues efectivamente hay una continuación clarísima del fascismo, ¿no? Le llamen como le llamen, pero vivimos en fascismo, ¿no? De todas te quiero hacer preguntas, alguna pregunta más a ti. Por el tema de la organización, ¿no? O sea, ¿cómo vivías tú la pertenencia o no pertenencia a Koppel? ¿Qué era la Koppel, no? Para ti. Bueno, empezamos. Organización Valencia. Luis García Tamariz, anarquista, se pone en contacto conmigo. Los dos en celda de castigo. Los dos en americanas. Habla conmigo y me plantea una idea. Hacer una, organizarnos. Organizarnos nosotros y más gente. Metas. Nos ponemos unas metas y de ahí llamamos a otra persona. Se le pone conocimiento y así se va agrandando el grupo. Se va agrandando, se va ensanchando el grupo hasta que llega una asamblea general. Se hace una asamblea y ya se consigue que nos den permiso para hacer asamblea general de la cárcel. Nos dan permiso para hacer una asamblea en el cine. Se pasan todas las galerías y se les comunica la idea. La mayoría la rechaza. Solamente la cuarta galería se mantiene fiel a la idea original. Y es cuando se organiza la se impuso, digamos, la autogestión. La primera. Sí. Tuvo la primera. No era autogestión, era autogestión. Autogestión. Se impone. Normas. Los funcionarios solamente a contarnos. Que entraran, nos contaran y a la garita. Que no salía para nada. Reparto de comida, reparto de vino, reparto de correo, administración de economato, todo por cuenta de los presos, por cuenta de los internos. Esa fue la primera autogestión. Y eso, digamos, Koppel, ¿qué relación había con Koppel? ¿Qué era para Koppel, vosotros? Koppel nos dio la idea y la verdad es que pues prácticamente éramos Koppel, o sea, no éramos, pero éramos, porque si se organizan ellos, nos podemos organizar nosotros. Nos organizamos nosotros, digamos, la ¿cómo se llama? Un modelo, ¿no? Como exactamente, un modelo, digamos, no obedeciendo a Koppel, no la consigna de nada, sino ellos, el Madrid se puede organizar, el Madrid también nos podemos organizar. Nosotros no estamos nunca bajo las órdenes de Koppel. No, de todas formas, un matiz. Claro. Koppel no tenía una historia jerárquica. Koppel era una coordinadora de presos en lucha. Y lo que pretendía de alguna forma, y lo que a mí me tocó, fue optimizar la fuerza de respuesta, las luchas, porque romper una cárcel de una forma como se rompían, sin ninguna coherencia, sin ninguna reivindicación, pues bueno, rompes una cárcel como signo de rebeldía, ok, pero había una dinámica de confrontación clarísima por unas reivindicaciones muy claras. Y entonces, es evidente que golpear todas las cárceles posibles a la vez y miles de presos a la vez, esto tenía efectos, ¿no?, de respeto, de consideración y de eficacia, ¿no?, y sobre todo de proyección social, ¿no? Hostias, en las cárceles están unidos, tienen capacidad de organización, no sé, yo creo que es diferente, ¿no? Cuando se consigue algo y se hace una propuesta, porque eso es una propuesta práctica, ¿eh? Y luego resulta que mucha gente la sigue a gran distancia, digamos, geográfica, pues eso es una dinámica de organización, de espontaneidad. Sí, claro. Entonces cuando se habla de si Koppel era o no era una organización, era este tipo de organización, como lo fueron en su día las comisiones obreras, o lo fueron en cierto modo los grupos autónomos o los comandos autónomos y otras formas de organizarse. Se funcionaba, era como una especie de cultura. Lo que pasaba entonces en el talego, ya no sé si pasa tanto, la cultura oral, ¿no? Que digamos que todo el conocimiento de colectivo, o sea, pasaba de boca a oreja y era de todos, y te lo contaba pues el que tenía experiencia, ¿no? Y la Koppel, las noticias de la Koppel no venían ni siquiera en un comunicado, o sea, venían porque venía fulano, mengano, contaba, no vea lo que hemos vivido allí, y aquí se hace esto y se hace aquello, y luego los componentes estratégicos, porque Koppel es sobre todo una estrategia, es una visión de conjunto, esto de la radiografía crítica del sistema penal, o sea, muy lúcida, y un instinto, luego unas tácticas probadas que habían funcionado, y en fin, y unos gestos que muy grandilocuentes, apoyados por cierta prensa y demás, y bueno, pues eso, o sea, una estrategia, unas tácticas, unos objetivos, unos medios, unas reflexiones que llegaron de una manera muy directa, muy contundente a todas las prisiones del Estado. Yo quería, ya que tengo el micro, le voy a hacer una pregunta a César, una reflexión. A mí me ha gustado, y además yo cuando leí el libro me quedé con la historia de la ley de vagos y maleantes, Y es una cosa que me preocupa, claro, porque yo la viví cuando era joven, no estuve presa, pero sí que me movía en ese ambiente y conocía gente. Entonces ahora con la que se nos viene encima, me vuelve a preocupar muchísimo. Y quisiera que hicieras así una comparativa para la gente joven que no vivió la época, de lo que significaba aquella ley y de lo que significa lo que se nos va a venir, porque para mí, si aquello era fuerte, esto me parece incluso peor. Sí, desde luego, eso es una cosa muy preocupante. La ley de peligrosidad social, peligrosidad y rehabilitación social, como era su nombre, lo que perseguía era conductas que podían ser predelictuales o postdelictuales, es decir, que una persona en función del comportamiento público que tuviese, público o privado incluso que tuviese, podía ser internada, como eufemismo de encarcelada en un centro para su, entre muchas comillas, reeducación, reinserción en la sociedad. Cuando digo internada, lo digo con el lenguaje que se usaba en esos momentos, es decir, que no era juzgada con un abogado defensor delante, sino que era recibía una orden por parte de un juez especial, no era un juez a todos los efectos, no tenía derecho a una defensa efectiva, etcétera, etcétera. La comparativa con la ley Mordaza, con la que nos amenaza el gobierno, no es descabellada, ni mucho menos. Yo lo escribí hace poco en un artículo que escribí en Barcelona y comparaba una y otra, ¿no? Y es que la ley Mordaza que prepara el gobierno también contempla aspectos de prevención especial, es decir, de actuación aún antes de que exista delito. No encarcelamiento, no hemos llegado a ese nivel, pero sí que se puede requerir la documentación de una persona por la simple pinta que tenga, no hace falta que esté cometiendo ningún acto que sea considerado falta ni delito, simplemente por la pinta que lleve su vestimenta o por las amistades que tenga se le puede pedir la documentación, incluso si no la tiene en ese momento se le puede enviar a comisaría para que la presente entonces. No solo eso, sino que aumentan muchísimo las multas, las sanciones económicas a muchas conductas, por eso el paralelismo con la ley de peligrosidad social no es descabellada ni mucho menos, sanciones económicas a conductas que hasta ahora no son consideradas ni muchísimo menos faltas, ni por supuesto delitos, pero conductas tales como estar sentado en la vía pública y entorpecer el paso de los vehículos, esto puede ser considerado motivo de sanción, por ejemplo. Y poner una parada en la calle sin haberlo notificado y sin tener permiso también puede ser considerado sanción. Incluso maltrato animal, por supuesto no estoy a favor, pero también puede ser considerado sanción. Es decir, la ley Mordaza lo que emula, digamos, a aquella ley de peligrosidad social es en considerar toda una serie de conductas de muy diverso tipo, por eso es una ley, ambas se pueden considerar como cajón desastre, todo aquello que atenta contra nuestra orden moral, contra nuestra paz social, todo aquello que no nos gusta, lo metemos en estas leyes, lo metieron aquella entonces y lo piensa meter en esta para perseguirlo. La diferencia es que entonces el recurso a la prisión era totalmente evidente y automático, ahora digamos que se ha refinado y van primero hacia la sanción económica, que lo que provoca es, en pocas palabras, la muerte civil, porque si una persona con pocos ingresos, como es la mayoría hoy en día, recibe una sanción tan elevada, pues automáticamente te embargan y provoca la muerte civil, pero los paralelismos no son en ningún caso descabellados. Si alguien quiere hacer una pregunta y quiere el micro, se la pasamos y si no, está abierto el turno de palabra. A ver, por lo aquellos 3 años. Por lo que yo sé, y luego que ellos contesten que estaban dentro, por lo que yo sé no hubo un movimiento similar a COPEL dentro de las cárceles de mujeres. Es decir, la COPEL es una organización o un movimiento eminentemente masculino. para empezar, porque el 95% de las personas presas en esos momentos eran hombres, y las mujeres del finales de la dictadura estaban recluidas en tres prisiones muy localizadas bajo un régimen de vida muy estricto. Entonces, esta disposición física de las mujeres bajo un control tan estricto impedía la organización de Koppel al estilo de las grandes prisiones de hombres. Eso no quita para que en prisiones femeninas sí se organizasen actos de protesta que consistieron desde huelgas de hambre a intentos de plantes en los patios, en talleres penitenciarios también, algún intento incluso de motín, de amotinarse y plantarse, no recuerdo si en la terraza o en el patio de la prisión de la Trinidad y de Serías, y también desde luego fueron muy castigadas las mujeres que se posicionaron a favor de la lucha de los presos. Participaron tanto presas comunes como presas políticas del PCI, de otros autónomas y de otros grupos, y yo creo que también se ha de reconocer de forma muy importante la presencia de mujeres en todo el movimiento social que acompañó a los presos desde la calle, porque cuando se habla de familiares, en realidad estamos refiriéndonos a las madres, a las esposas, a las hijas, a las hermanas de los presos, porque mayoritariamente eran hombres. Y sobre todo también muchas mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, que participaron en el movimiento libertario, dando apoyo a los presos que estaban dentro. Entonces se ha de reconocer su papel. No sé si vosotros queréis decir algo. No, y luego la extracción social de las mujeres presas, creo recordar, al ser un número bastante reducido de mujeres, la mayoría lo estaban por delitos o pasionales, o de pequeños hurtos, o demás. Luego ya con el tema de las drogas cambió radicalmente la extracción social y el aumento de la población carcelaria femenina, ¿no? Pero entonces no había muchas mujeres, había muchas gitanas, en concreto, había presas políticas, y sobre todo creo recordar delitos de pasionales, homicidios, historias, o delitos de estafa, pero vamos, muy minoritarios, ¿no? Y luego la propia institución de tutela, entre comillas, carcelaria de las mujeres, era una institución totalmente hipócrita, porque en gran cárceles de mujeres la tutela, el control, lo ejercía, digamos, la religión. Las cruzadas evangélicas y demás. Y esto permitía un tratamiento, una relación totalmente hipócrita, ¿no?, que era como reflejaba la dictadura, ¿no?, pobres mujeres descarriadas, ¿no?, que se han salido del margen, tal, ¿no? ¿Hay alguien que quiera intervenir, hacer alguna pregunta? Si no, otra voy otra vez. No tiene nada que ver con la historia del libro ni con la COPE, pero sí con la filosofía de la vida que se basa en el castigo, ¿no? Sí, no, pues eso, dos cosas totalmente diferentes. Una que tiene que ver más con el funcionamiento de cotidiano, de que se basa en el castigo a los niños y a que hay una forma de vivir o una forma de comportarse que es la buena y que quien tenga el poder la impondrá de la manera que sea, y que a veces ahora es el capitalismo y otra vez es el socialismo y otra vez será pues la forma de vivir como el poder, ¿no?, y como los mecanismos psicológicos a los que nos acostumbran desde niños, ¿no? Ahora con menos violencia a lo mejor corporal y tal, pero con elementos más sutiles, y como eso pues lo tenemos, digamos, tan arraigado que nos sale, incluso hasta yo, fíjate, en el Trasters, de cuando en cuando nos dejamos de hablar y cosas de estas, ¿no? Y luego otra cosa que no tiene nada que ver con él, que tiene que ver pero no está relacionado, pero yo lo digo porque siempre es polémico, y como no se dice nada polémico, pues lo digo yo, que tiene que ver con la historia esta de la ley de violencia de género, o la... También yo recuerdo un lema del 15M, que era políticos al paro, banqueros a la cárcel, ¿no? O sea, esa legitimidad de pedir... en fin, la legitimidad que tiene la cárcel hoy todavía, ¿no? Incluso hoy más, porque, claro, porque hay menos... Ya está, no, tampoco, si queréis lo comentamos, si no, tampoco... pero yo creo que tiene mucho que ver con la aceptación incluso inconsciente de la necesidad de la cárcel como institución necesaria, ¿no? Cuando hablábamos de los presos políticos, del establishment, para entendernos después como presos sociales reconocidos, estos han contribuido a la mierda que tenemos hoy y han contribuido legitimando la cárcel. Y estoy convencido que un gran porcentaje de presos políticos de entonces, de la órbita de Comisiones Obreras, PC, reformistas, ¿no? Estos eran clasistas con nosotros y estos, si hubiese triunfado, digamos, su sistema político, estoy seguro que hubiesen mantenido las cárceles, sin ninguna duda, ¿no? Sí. Y luego, yo a nivel personal también, otra cuestión muy importante, y es que, aparte de reivindicar la capacidad que tuvimos determinados expresos sociales, que militamos en la COPEL o no, creamos una conciencia que nos costó muchísimo trabajo crear, luchando no solamente contra el enemigo, contra el Estado, sino contra determinados presos que efectivamente eran fascistas, eran violentos, se aprovechaban de presos jóvenes indefensos, se aprovechaban de presos que no tenían ningún apoyo dentro de la cárcel para asirlarles, para violarles. Eso lo conocimos Manolo y yo en la época de la dictadura. Y nosotros nos trazamos también como objetivo crear esa nueva conciencia y de alguna forma durante un tiempo fuimos capaces, hasta el punto de que conseguimos vivir en comuna, conseguimos crear nuestra propia biblioteca, o sea, rompimos con la mierda a la que el Estado entonces nos condenaba y ahora pues condena a los presos desgraciadamente que nos organizan, ¿no? Yo quería también que nos hablarais un poco de cómo, de ahora, de la situación de ahora. Aquí tenemos el libro de César, para el que le interese conocer la historia pormenorizadamente, pero también vuestra opinión, o sea, por las leyes que se están sacando nuevas ahora, sabemos que la represión ya no solo afecta a los que están presos, sino a los que estamos en la calle también. Ahora, por ejemplo, hay una campaña contra las madres gallegas, donde se las están imputadas, se les piden unas multas. Ellas no han hecho ningún delito, solo situarse delante del cuartel de la Guardia Civil y decirles que son unos cerdos y que han matado a sus hijos, cosa que es cierta. O sea, bueno, pues por eso están imputadas. Entonces me gustaría que hablarais un poco del momento actual, de dentro de las prisiones y de fuera. Claro, sin extenderse demasiado porque no hay mucho tiempo. Javi ya nos está esperando aquí. Claro, deja de ya te toca a ti. ¿Se oye? No, ahora sí. A ver, la situación actual va muy ligada con lo que decía el compañero, ¿no? La extensión de esta cultura punitiva que nos atrapa y que parece que no respeta nada. Incluso, pues eso, él ponía el ejemplo de lo del 15M, de banqueros a la cárcel, y en este. El banqueros a la cárcel es la anécdota, pero parece ser que en nuestra sociedad no hay otro sistema que acabar con los problemas sociales mediante el uso de la cárcel y otros sistemas de control para carcelarios, porque como tú dices, no solo son los que están dentro, que yo ya he dicho que estamos a la cabeza europea de presos por 100.000 habitantes, pues si lo he dicho esta mañana, lo digo ahora, pues bueno, es así. España está en el número uno, número dos de Europa en función de la población carcelaria por respecto a su población, con penas cada vez más largas, y el sistema se va extendiendo. Aquellas medidas que teóricamente deberían ser alternativas a la cárcel acaban siendo complementarias, es decir, el uso y el abuso de las sanciones pecuniarias, de las multas, para todo aquello que está mal visto ser castigado con cárcel. Bueno, pues también, si no pagas, vas a la cárcel, pero en principio tienes que pagar. La extensión de libertad vigilada más allá de cumplir la condena, la duración se está hablando ya de cadena perpetua revisable, que es una mentira. tira, o sea, la cadena perpetua es perpetua o no es perpetua. En este caso lo será, aunque ya de hecho ya existe gente que está pagando ya más de 40 años de prisión en España y por lo tanto esto carece de la mínima, de, pero de ningún atisbo de voluntad reinsertadora, si es que el resto de la cárcel lo mantiene, cosa que pongo más que en duda. En definitiva, lo que estamos es asistiendo a una expansión de ese leviatán que llega a todas las facetas, que es la expansión del sistema penal, porque se está acusando a los pobres de vivir de rentas y se les está poniendo a trabajar. Se está hablando ya de que en Holanda los presos han de mantenerse a sí mismos. Esto viene de Estados Unidos, aquí no tardaremos en verlo tampoco. Antes hablábamos del nuevo modelo de trabajo penitenciario, ¿no? De cómo las empresas están aprovechando del trabajo en cautividad, del trabajo penitenciario, para obtener mayores beneficios. Es otra forma más de esta expansión del Leviatán. No sé, hay muchos temas de esto. Ahí yo recomiendo vivamente, no este libro que no toca ese aspecto concreto, pero sí, por ejemplo, el de Julián Carlos Ríos, la cárcel perpetua en España, o la cárcel perpetua revisable, no me acuerdo cómo se llama, lo ha sacado el año pasado, y es un libro donde analiza fil per randa, que se dice en catalán, o sea, con todo detalle, cómo está expandiendo la cárcel y cómo se está perpetuando y consolidando en nuestro país. Pero luego es un tema muy, muy, muy preocupante. Animar a la gente también a que, ¿sabéis la idea esta? Lo que a veces decimos, gracias a que mi madre me castigó, me dio dos galletas, ahora soy no sé qué mejor persona. Pues no sé, es un decir, no es una gilipollez la primera que me ha venido a la cabeza. Animar a la gente a reflexionar sobre esto, el castigo no sirve nunca para nada. En fin, no sé, ya está, solamente... No se sí, pero el castigo en este caso no es neutral, el castigo en este caso es social y es un castigo desarrollado, que forma parte de la estructura fundamental del Estado y es un Estado de clases, o sea, la lucha de clases aquí nunca ha desaparecido, independientemente de cada uno su ideología, y así nos va, pero es la cárcel representa un sistema de dominación y un sistema de castigo del que no se integra, del que no tiene unas posibilidades de cumplir un rol social, etcétera, ¿no? Nunca es neutral la cárcel. El problema es que, bueno, llega un momento que incluso lo aceptamos, como yo no, y la mayoría de aquí tampoco me imagino, ¿no? Pero a nivel social se acepta, porque si se reflexionase de una forma serena y razonada sobre el origen de la cárcel, incluso históricamente, ¿no? Hasta ahora, ¿qué ha supuesto la cárcel y contra quién y en beneficio de quién? ¿No? Se entiende bastante bien, ¿no? Y la inutilidad en cuanto y la hipocresía de legitimar la cárcel y mucho más con la supuesta rehabilitación, que eso es imposible, porque una sociedad criminal, violenta, generadora de diferencias sociales, de violencia de todo tipo, no puede rehabilitar a nadie, se tiene que rehabilitar primero esta sociedad. Es pura hipocresía y fascismo. O sea, lo tengo muy claro, ¿no? En el tema de las pulseras de seguimiento, ¿sabéis algo? ¿Se están extendiendo a nuevos grupos sociales o solamente se le ponen a los maltratadores en el sentido de violencia machista? Están dando mucha sensacionalidad en los periódicos y la prensa para que, por lo visto, el público, el pueblo, pues ya sí, pida a gritos que la pulsera, la incluso pulsera esta, no solamente la lleven los maltratadores, sino que vaya extendiéndose a los grupos carcelarios, ¿no? De delincuentes, de atracadores, políticos, ¿eso sabéis algo? La sección abierta sabe, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo sí. Eso, ¿no? La pulsera usa todo el mundo. La pulsera se la ponen a toda clase de delincuentes. No, a toda clase. De hecho, yo tengo una experiencia, conozco una mujer que el año pasado se la pusieron y estuvo en prisión por romper una orden de alejamiento. La metió en prisión por romper una orden de alejamiento. Y cuando le correspondía, en vez de estar en el tercer grado, en vez de estar en la sección abierta, pusieron la pulsera. Cumplió la condena en su casa. Pero lo que me quiero decir si la pusieron a esa mujer, se la pondrán a todos, ¿no? A todo el mundo que cumpla las normas. Lo que pasa es que yo te digo que la pulsera es la prisión igual, es la extensión de la prisión, si es lo mismo. Si es lo mismo, estar preso, exactamente igual. ¿Qué te importa a ti estar detrás de una reja que estar con la pulsera? Si es lo mismo. Estar preso. Sí, lo están extendiendo, sí. Todos los delincuentes tienen derecho a la pulsera. Todas clases de delincuentes supuestos por el Estado, claro. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Mira, hoy de mayo, entro, y cuando lo dieron el tercer grado, me ves a la ciudad hasta que no... ¿Cómo cambió la organización de los presos antes y después de la heroína en las cárceles? No cambió, desapareció. No, es que es más sencillo explicarlo así. No cambió, desapareció. Si Daniel tiene otra opinión, yo sabía. Sí, la heroína, como en tantos sectores sociales casi siempre combativos, qué casualidad, ¿no? Tuvo una expansión hasta el punto que todos hemos tenido, ¿no? Amigos, o tíos, o padres, o compañeros, tal, que han caído, que murieron, o directamente por la heroína, o enfermedades asociadas y demás, ¿no? En concreto, en Carabanchel, la etapa que no, creo que tú estabas entonces, sí, también, que nos tocó vivir, a partir de últimos del año 1977, sobre todo del año 78, había tanta heroína que, como ejemplo, decíamos, hostias, hay más heroínas que chutas, que agujas hipodérmicas, porque la dificultad era conseguir una chuta. Y hasta el punto de que la gente que empezó a ser yonki y demás afilaba la aguja en la acera, porque tanto picarse con la misma aguja no tenía filo la aguja, ¿no? Entonces vimos progresivamente cómo empezaban a surgir incluso compañeros. Yo tuve un compañero de sumario, yo me reconocí a ver esos dos atracos, él se responsabilizó de 5 atracos, tenía mucha más ruina que yo. Y sin embargo, cuando estábamos en una fuga en Carabanchel, en esa época, ahí me tocaba coordinar un grupo de trabajo para entrar en la fuga, y yo formaba parte también de los curritos, avisé a mi compañero y me dijo, Daniel, lo siento, pero no puedo entrar a trabajar. Y yo entendí, hasta entonces, la teoría me había salvado el acceso a experiencias de resistencia en Estados Unidos, el movimiento de Panteras Negras, en Italia, el movimiento autónomo, etcétera, avisaban de su experiencia, de lo que podía suponer la heroína aquí. Y efectivamente, eso pasó. Y pasó, insisto, pues en Euskadi, en barrios conflictivos de... bueno, conflictivos, cañeros de Madrid, en cárceles, etcétera. Y la heroína fue uno de los factores fundamentales para romper la unidad de Coppel, ¿no? Nada, te hemos asustado. En fin. Si hay alguien más que quiera decir algo, si no vamos cerrando ya para... Vamos a hablar de eso del prestigio. O sea, yo lo que digo es que si me hubieran dado oportunidad a la Coppel, que se hubiera recuperado, que la Coppel era un espíritu que estaba difundido por aquí y por allá. Ya, pero... Y era el espíritu de la solidaridad, claro. Y también era el espíritu de la acción directa, de intentar, porque lo de la Coppel era la lucha por la libertad. Sí, pero Fernando... Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en algo que dice de pasada César, ¿no?, con el rollo de los movimientos sociales, con que la fuga fuera como si dijéramos, según las categorías estas de los americanos y demás, de los sociólogos, que fuera una actitud oportunista, que luchaba por intereses particulares, porque la fuga, que no era, que como han dicho ellos, no era algo particular, sino que era algo colectivo, incluso se decidía quién se tenía que fugar según y los otros trabajaban para él, pero la fuga era una manera de luchar contra la cárcel, de luchar contra el hecho de la cárcel, de que la cárcel, igual que nos regía en la séptima, porque no podían entrar apenas ni a contar, porque no podían contar, pues no regía en ningún otro ámbito, y ni siquiera regía en el ámbito, o sea, porque los muros tenían poros, ¿no? Entonces, la fuga era una lucha colectiva. Y formaba parte, era una táctica más, pero una táctica de carácter estratégico, ¿eh? O sea, que era muy importante. Y de hecho, para García Valdés, en realidad, de algún modo fue lo más importante. Y de hecho, también la política de construcción, aunque tendía al régimen modular y al aislamiento, etcétera, pero a partir de la primera tanda de construcción, de los edificios estos rojos, cuyo modelo, digamos, es el de la Mancha, prototipo, las fugas por túnel que habían proliferado eran imposibles porque había una capa de hormigón así, y eso tuvo la mayor importancia, la mayor importancia. Claro, pero el prestigio, para ser breves y demás, siendo realistas, y sobre todo cuando estás en el talego, que tú conoces eso, pero bueno, aquellos talegos de aquellos años, las cosas funcionan también con unas claves muy concretas. La solidaridad es un sentimiento, es una acción, pero cuando es posible, ¿eh? Y el Estado, en cuanto ve solidaridad, y ve unión, y ve capacidad de lucha, automáticamente ruptura, chivato si es posible, alejamiento y castigo. Y bueno, la separación entre dirigentes y dirigentes. Claro, y bueno, la solidaridad hacia las cárceles en aquella época era una ínfima parte de un cosmos social, de un cosmos evolutivo, y de cómo tan rápido cambiaron las cosas en esa época. Yo me tiré 7 años en la cárcel, ¿eh? Estuve un año con la COPEL y 7 años sin la COPEL, ¿vale? Y a mí la gente me identificaba con COPEL. Y me he oído un montón de veces que la COPEL había traicionado al resto de los presos, pero un montón de veces. Sí, bueno, eso es normal. Como COPEL, dirán de cualquier movimiento social. Pero no. Por momentos también he dudado, ¿no? Pero vamos, o sea, yo me intento poner en la piel, ¿no? Claro, todo esto son hipótesis a posteriori, si hubiera pasado esto, si hubiera pasado aquello. A mí me suena a Heidi esto. Sí. Pero yo te digo que si nosotros, el Navarrete, yo, mi colega Eugenio, mi colega Ventosa, el Tamariz, la gente de Valencia, ¿no? Si no hubiéramos estado en los celulares, como estábamos, y en celdas, en situaciones jodidas, nosotros nos hubiéramos sumado a un movimiento que fuera a lo loco ya, sin posibilidades políticas, a por la libertad. Yo lo sé porque no estoy en curso. Yo, por ejemplo, cuando pienso que el impulso más importante que movía a la mayor parte de gente, no a los del núcleo inicial de la COPE, sino era el lograr la libertad, por la fuga, por la amnistía, por el indulto, por las cuantías, por como fuera. Y cuando pienso en ese impulso de libertad y de reivindicación y de conquista de la dignidad, siempre me acuerdo de Navarrete, el primero, porque era un tío de base, que funcionaba con ese impulso. Y entonces, para mí, pero bueno, él es uno, había muchos. Sí, sí, pero... Entonces, pero... ese impulso para mí es cantidad importante. Yo lo he visto, ese impulso frustrado después. Pero una lucha colectiva, si no tiene una proyección social, y sobre todo en las cárceles, no tiene ningún sentido, ¿eh? Porque las luchas tienen que tener apoyo social, y en los talegos sobre todo, si no, romper y quemar es legítimo y necesario, y fugarse, evidente. Pero el apoyo social... Fernando. Más bien, mira, es un laboratorio de ratas, las cárceles es un laboratorio de ratones. Y es en momentos históricos, mira ahora, ojalá los presos pudiesen tener la capacidad de organización, como decía Javi, hostias, teníais asambleas. Y efectivamente era un contexto histórico totalmente diferente, donde había capacidad, pero que no solamente era la lucha por la amnistía o la lucha por conseguir las reivindicaciones básicas de todos los presos sociales, ¿no? Era sobre todo, insisto, y Manolo ha dicho y yo me ratifico de nuevo, romper con la miseria, el embrutecimiento, la destrucción a la que amenazaban y amenazarán a sectores sociales determinados, ¿no? No, me refiero que esto exigía muchos recursos, exigía mucho esfuerzo, había una tensión que a veces no se podía controlar, a veces había duplicidad de acciones. Por ejemplo, tú decías, estabas en una fuga y, oh, joder, tácticamente tenías que parar, ¿no? Que no rompiesen en ese momento porque la fuga se jodía. En Carabanchel, en El Dueso, en Ocaña, en muchos cárceles, entonces pasó eso, ¿no? Era una lucha por la reforma del sistema penal, era una lucha por la libertad. Sí, claro. Como la prioridad era la libertad, claro, en ese momento se podían adoptar actitudes que eran ambiguas, pero es que sí, sí. La finalidad era yo sé que este tema es muy interesante, vamos, yo por mí me quedaría aquí hasta las tantas, se me han quedado muchas cosas en el tintero. Me imagino que a todo el mundo nos pasa igual, yo le haría muchas preguntas a los compañeros, pero tenemos a Javi Navas esperándonos para presentar su libro.